makambo lobi makambo alembi ee lelo bitumba lobi kosona ye na baye ee naboyi kobebisa nzoto na matanga na alembi ee mario na alembi ee mario na baye ee oh mario mokolo osilisaki kelasi na yo ozwi diplome osepelaki mingo lobi bafamino basalisi yo mpo okoma tina suka ya kelasi bongo olio yo luka mosala oboyi koluka mosala okoki kokotela mwasi libala mokolo nini bafami na yo bakolia mbongo oyo bango babebisaki ah mario luka mosala baprodwi nga na pakolaka nzoto ekoma sembesembe okobetenga na soka lobi na swa maladi ya kanser lobi ntango na kokola yo kimina ye mario na baye mario na lembi ye bamama ya mario bakanisaka mario apesaka ngai mosolo nzoka nga moto naleisaka nalatisaka nalalisaka ye mario na baye sala na lembi mario na baye akobetenga na zuwa epai zuwa ya lokuta epai zuwa ya biloko akutakinga na yango likambo moke mosala koboma biloko ya ndako alasaki mpenza natuni ye mario ozokenda abi mer na na kop moko akosala ya danger yokolanga milar okoyeba makambo nyonso na nsima nabi na mario ngabi te mbongo ezaki na ngai na soemba marchandise moye napesa o lelo mbongo ezali te natiki mario na ndako asiliki nakomi na zando namoni kaka bana bakolanda ngai mama mama ba mario azapeta biso bikoko alobi oyo asengeki yo mbongo opimeli ye mobali akuti nga na bomengo asengi akoma ndenga na ndimi mobali akuti nga na bangenge asengi adirige nga na ndimi nabandi kobima na ye babandi kobenga ye monsieur mario abimi moto akanisi biloko na ngai ya ye mario na baye yo kende mario na lembi yo mario nasali nganda bakliyan baza koya ndenge na ndenge moko mosu batuni ngai mwana mobali wana ngabi te mario te ye moto abetela ngai badiske ye mpe moto asalela ngai bakurse ya masanga bongo mario soki akoki lisolango ndenge nini sikoyo akomi soki akekai na ndako alekai na chambre alati liputa kaka ndenge ngai nalalaki na tongo akamati kiti ati na porte avandi mpo bakliya bayeba koya aza mobali na ngai o mario tu es méchant vraiment koyoka motema pasi te ndakonga moko nakutaka lamba nasombela yo natikeli yo souvenir ya bolingo oyo ezali na lavage nakotindela yo na bato mario na lembi yo kende na yo na baye yo porte-monnaie. Natana Katia porte-monnaie, Badres Nengenandenge. Natuna Mario, Badres Abanana Bimer, des adresses à Banzele. Natuna Banana Banzele, le connu habité. Ou éviter que Pay Mario n'a pas pris sa caoya pire. Ah, Mario. Mais ce qu'a fait si on bon, kosomba mbeto ata mbeto apamba tala moko abengani ozongi na ndako oli okuta mbeto ya malamu olala yo wana okuti mbeto ya bomwana okunzi makolo mario okuti mpe berso na yo lelo koso nalobi bitumba na baye o lelo makambo lobi makambo nalembi yo te naboyi kobebisa nzoto na manzaka na baye yo Mario Asiliki, Nakanisi Balambeli Malamu, Tengamu na Koti Cuisine, Nalambeli Mario, Natibi Rona Mesa Mario Boikolia, Abenga Kotabi Mer, Obipuwan Asiliki, Nabila Ibite Abi, Cheno Yamonene, Bimi, Nakuruze, Paya Jacques Mer, Sogina Suango Temer, Okolananga, Okia, ah. Mario Akutingana Kenge, Asenia Tirisengana Nimi, Nabandiko Bimanae, Nabandiko Bengae, Monsieur. Mario abimbi moto akanisi biloko na ngai yaye Mario nabaye yo mobali mabe nalembi yo kobetaka nga nalembi yo papa Mario azongi epai ya baboti akuti matela na ye ya bomwana ekomi ntango akolala matela etobonka ebimisa mitopo Mario Mario na baye, Somba matela na lembi, Matela ya bomwana na baye, Akobetenga na zuwa, epa izuwa ya lokuta, epa izuwa ya biloko, akuta kima na yango, ikambo moke mosala komo mabiloko ya nako e na somba, na lembi yo, Mario papa na Mario, lo coso y le cayó. O como comen a América, la pobre, la pongo a la Mario, yo me doy a colia cuanga. Oliga su cuanga, tiene el nombre de los nalituma. Mario, mandé por un ocaso su casa, la gira de la plata, la goya pembe. Un coso y ambanga, comí pete, pero con la mposa ñoca. Mario, y ambalo en alembi.